Ababa umau mau, baba umau mau, umau mau, baba umau mau, umau mau, baba umau mau, umau mau, baba umau mau, umau mau, baba umau mau. Hoy me vi en el espejo y respire hondo. Muy bien, volvimos. Son las 15:07 y esta cortina tremenda que levanta el miércoles nos dice que comienza una nueva columna de Política Económica con Julia Rigueiro. Bienvenida, compañera, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, muy bien, acá de miércoles. Un miércoles medio difícil, con noticias medio complicadas, pero bueno. Ahora esta cortina nos levanta. Seguro después el contenido de la columna vuelve para abajo. Pero no voy a ser la excepción del miércoles, pero... No, no. Danos 2 o 3 segundos que la cortina está re-up. Mira, mirá la cortina, mirá qué linda cortina que te echaste, Juli. Bueno, ahora sí, hablemos un poco de la realidad. Una nueva columna, nos encanta tenerte acá. Y mucha info trajiste hoy para compartir. Sí, tengo ese problema con la política económica. Cuesta sintetizar o resumir porque siempre son más de una las noticias o los temas importantes en realidad en una semana que transcurre entre que charlamos y charlamos y volvemos a charlar. Creo que voy a empezar como de mayor a menor, en la cosa del ánimo. Bueno, me gusta, de menor a mayor. No, de mayor a menor. Sí, de mayor a menor. Sí, quiero ir con la buena primero. Dale. Porque resulta que esta semana que pasó tuvo lugar la primera sentencia judicial en la provincia de Buenos Aires por un reclamo de alimentos sustentada en el índice de crianza, que determinó, esto es, sí. Una jueza de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Belén Lobercio, determinó que se fije una cuota alimentaria provisoria en el equivalente al 50% de la canasta de crianza fijada por el INDEC para la franja etaria de 6 a 12 años, es decir, un niño, de entre 6 y 12 años, cuyo padre y madre separados estaban litigando la cuota alimentaria y llegaron a la instancia judicial, cosa que no es nada sencillo. Seguramente más de una persona que esté escuchando lo sabrá. No es nada sencillo llegar hasta ese momento de del fallo judicial. Hay que atravesar muchísimos obstáculos. Es costoso, es difícil. A veces es... te desanima, digamos, claro. Y las mujeres lo dejan de hacer. Y digo las mujeres porque son quienes llegan a esta instancia buscando equilibrar un poco la balanza en relación a la crianza de les hijes cuando una pareja se separa. En este caso, sí, se termina fijando el 50% de la canasta de crianza para esa cuota alimentaria provisoria. ¿Qué significa y por qué es una buena noticia? Porque hasta ahora, cuando se llegaba a esa instancia judicial en un litigio de cuota alimentaria, resultaba que es más o menos la cosa consuetudinaria, o sea, lo que decía el sentido común era que se estableciera entre un 15 y un 20% del sueldo del progenitor destinado a esa cuota alimentaria provisoria para sus hijos. Bueno, eso realmente era obsoleto, estaba quedaba chico y además dependía de otros factores como ser el empleo que tuviera el progenitor y su nivel de ingresos. En cambio, con este índice que se basa en un estudio realizado por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, se puede establecer a partir de un organismo oficial, que es el INDEC, claro, y mensualmente, lo cual eso también es clave. Eso primero es un índice oficial, que la justicia pueda tomar un índice oficial y no agarrarse de algo que se le ocurra, o esto, de un porcentaje del salario. Además, ni a ojo con... tampoco. ¿Cómo? Ni a ojo tampoco, que no sea ojo, que sea algo, que se empiecen a usar criterios básicos. Digo, hay un índice oficial que todos los meses se actualiza, de bueno, utilizar estas herramientas. Y que no es un pedirle tickets a la madre de cuánto gastó en pañales, sino, a ver, los pañales salen tanto, hay una inflación de tanto, claro, el mes siguiente tanto, y así. Totalmente. Para quienes no saben, eso que vos decías, que parece algo medio un chiste, es real. Para poder saber cuánto había que reclamar, había que ir con los tickets de la ticket que no se guardaban, porque la gente no va guardando los tickets de las cosas que compra en el cotidiano. A veces compras en lugares donde no hay tickets también. Entonces te hacían pedir el ticket, que si la nafta, que si vas a esto, que si comprabas un chupetín, cosas que son irrisorias y que sabemos que siempre van a desfavorecer a quienes ejercen los cuidados en su cotidianeidad. Por lo cual eso, usar esto además, es indispensable. Exactamente. Y además que son... son metodologías o son modalidades que no toman debida cuenta de la informalidad, tanto en el trabajo, la no remuneración de los tareas de cuidado, como también la informalidad de la economía en general, y que los consumos de la mayor parte de la población se realizan en comercio de cercanía, y los comercios de cercanía muchas veces no son el hipermercado que te da el ticket con todo el detallado, sino un almacén, un kiosco en la puerta de una casa, etcétera. Total. Y bueno, además de eso, existen múltiples todavía artilugios de los progenitores para evitar pagar la cuota alimentaria debidamente. Esto es grave y culturalmente también es algo que todavía tenemos mucho por lo que trabajar, ¿no? Porque 7 de cada 10 mujeres de la provincia de Buenos Aires no reciben con la periodicidad que deberían, ni en el monto que deberían, la obligación alimentaria que les corresponde a las niñeces. O sea, es un derecho de las infancias para no caer en la pobreza. Y a todo esto es necesario también que desde los varones que son padres, sino de todos los varones en general, desde los empleadores también, exista una conciencia acerca de esto, porque pasar una parte del sueldo a la informalidad de un trabajador registrado para que no tenga que pagar más de cuota alimentaria no es hacerle un favor, es ir contra los derechos de esos niños. Sí, es ir contra los derechos de esos pibes, es también no... Esta cosa que se genera en esta famosa cofradía es seguir sosteniendo, ¿no?, un rol violento y ausente, no responsabilizar, bueno, un montón de cosas que me parece que están buenas que se empiecen a generar diferentes o que se empiecen a utilizar otras herramientas, que se marquen otros precedentes. Esta medida particularmente es innovadora. No sé si hay otros lugares de Latinoamérica o de demás que tengan un precedente como este, ¿no?, en el que se puedan medir y se pueda empezar a articular mediante lo que son los informes oficiales de los valores de la canasta, pero la verdad es que era increíble que todavía no se pudiese medir el costo de la canasta de los cuidados de los pibes y de las pibas de una manera objetiva, por lo cual celebramos que esto empiece a realizarse. Y como bien dijiste, es innovadora, no hay precedentes en otros países de nuestra región, incluso a nivel mundial. Claro. Es interesante, también va a ser interesante que otros países la empiecen a tomar y que se ponga sobre la mesa esta problemática, porque el no percibir la cuota alimentaria por parte de madres que se hacen cargo de hijos o hijas cuando una pareja se separa es una problemática real que lleva a este concepto tantas veces repetido, pero no tantas veces reflexionado, que es la feminización de la pobreza, y también, y en nuestro país, algo que estamos viviendo con mucha crudeza, que es la pobreza de la infancia. Y ahí es esto un fallo que genera un precedente interesante, tiene que ir de a poco siendo acompañado por otras transformaciones. Algunas legislativas, por ejemplo, existe vigente una ley que desde el menemismo que prohíbe la indexación de la cuota alimentaria en relación a la inflación, y eso es una porquería, porque básicamente en un régimen inflacionario como el que estamos viviendo, la comida y las cosas que necesitan las niñeces aumentan mes a mes, entonces eso es necesario que vaya aumentando, si no te queda viejo al mes siguiente. Sí, y coloca a quienes ejercen los roles de cuidado en el lugar de tener que reclamar, de subordinarse y de un montón de situaciones también violentas, que la verdad es que es innecesario, porque tenemos quizás, ¿no?, estos informes, tenemos las herramientas como para poder generar una sistematización, ¿no? Para que esto no dependa de la buena voluntad de. Y a mí me gustaba, la violencia económica, la violencia económica, sí. Juli, me parece muy importante remarcar, exacto, que para mí es una de las violencias más fuertes, más silenciosas, y es en la que se apoyan un montón de otras violencias, porque es aquella que digita, ¿no? Que imposibilita a que aquellas madres, mujeres, puedan tomar, ¿no?, autonomía de sus vidas, de sus niñeces, tomar, bueno, un montón de, ¿no?, realizarse en su vida. La violencia económica es tremenda y es muy silenciosa. Entonces, es necesario que el Estado intervenga. Exactamente, estoy no podría estar más de acuerdo, y creo que además es uno de los aspectos que este informe también desnuda, porque existen diferentes formas en las que se ejerce la violencia económica. Bueno, esta es una de ellas. No cumplir con una responsabilidad que tiene una persona que es padre, uh-huh, influye sobre la autonomía económica de esa madre que se hace cargo, e influye en el endeudamiento al que esa mujer tiene que llegar, endeudarse con familiares, con amigos, con instituciones usureras para cubrir esas canastas. Y ahí el índice de crianza distingue entre, por un lado, los bienes y servicios necesarios para una persona entre 0 y 3 años, de 3 a 5, de 6 a 12, de las diferentes etapas de la niñez y la preadolescencia, y también, eso por un lado, bienes y servicios, y por el otro, el tiempo de cuidado y el costo de ese tiempo de cuidado. ¿Cuánto vale? Y ahí también hay algo que el informe muestra y que es archiconocido por muchísimas de nosotros y también muchísimos varones, que es que cuando una pareja se separa, el cuidado el cuidado semanal, las tareas, los turnos médicos, lo que tiene que ver con las necesidades básicas, es provisto generalmente por la madre, y el ocio, el tiempo de fin de semana, alguna salida, algún paseo, es provisto por el padre. En esta división de tareas hay una sobrecarga de las tareas de cuidado por parte de la madre, ineludible para el Estado, digamos, como una problemática a solucionar. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, arrancamos con una noticia bastante, bastante buena. Esta es buena. La verdad que es una noticia bastante buena. Después, tenemos otra que es medio buena también. Me encanta porque... que vayamos ahí escalonadamente. Porque, bueno, tenemos también los números del crecimiento del empleo registrado privado en el mes de mayo 2023, esto está un poco rezagado, dos meses atrás, digamos, pero esos datos se obtienen en base al CIPA, y o sea, son datos oficiales que tienen cierto rezago. Al margen de eso, hay un crecimiento que se mantiene a lo largo de los meses desde el fin de la pandemia hasta ahora en los puestos de trabajo registrados privados. En el mes de mayo, casi 18.000 puestos de trabajo, uh-huh, ya 0,3% más que en abril del 2023. Ese sendero de crecimiento llega hasta un punto en el que estamos en valores máximos de la serie histórica en relación a la cantidad de empleo registrado privado. Ahora bien, después del piso de la pandemia, que fue en julio del 2020, se generaron en la Argentina más de 560.000 puestos de trabajo. Entonces, pudimos estar por encima, estamos por encima, 74.000 puestos de trabajo por encima del valor máximo de la gestión de Cambiemos. Uh-huh. Ahora, la crisis del gobierno de Cambiemos entre abril del 2018 y diciembre del 2019, en ese tiempo se destruyeron 276.000 puestos de trabajo registrados privados. Si sumamos a esa caída, hasta diciembre del 2019, la caída de puestos de trabajo que se produjo después por la crisis sanitaria del COVID, fueron unos 196.000 puestos de trabajo. Bueno, eso fue una caída muy grande, muy abrupta de cantidad, sí, de puestos, claro, de trabajo, recuperada a lo largo de los meses que siguieron a la pandemia, y hoy se puede decir que estamos ya por encima de ese piso bajísimo. Bueno, hay dos conclusiones antes de seguir. A ver. Entre abril del 2018 y diciembre del 2019, o sea, durante la crisis del gobierno de Cambiemos, se perdieron casi 100.000 puestos de trabajo más que durante la pandemia, donde cayó 10 puntos del PBI en nuestra economía y otras economías del mundo, ¿no? Sí. Sin embargo, este sendero de crecimiento y el aumento de puestos de trabajo del empleo registrado privado tiene en este tiempo una característica particular, que es esta fragmentación de la clase trabajadora, en la cual tenemos un promedio salarial que ese mes de mayo le ganó a la inflación, y sin embargo una mediana salarial, o sea, los que están, todos los trabajadores y trabajadoras que están de mitad de tabla para abajo o de mitad de tabla para arriba, o sea, esa mitad de tabla, uh-huh. En donde los que están de mitad de tabla para arriba sí superan o se acercan o no pierden ante la inflación, pero no sucede lo mismo con quienes están mitad de tabla para abajo, y ahí es donde viene un reclamo que el movimiento obrero organizado tiene desde, si no estoy recordando mal, 2021, pero con más fuerza 2022 y principios de 2023 también sostenido y desoído por parte de la gestión de Alberto Fernández, de la ministra de Trabajo, incluso también esto por parte del actual ministro de Economía, que si no entendí mal hubo cierto revuelo por una frase de ahí, vamos a pensar en este reclamo, que es el de las sumas fijas, un aumento por suma fija. No solo que existan aumentos a través de las paritarias, que además se están realizando con más frecuencia que años anteriores, o sea, no solo hace falta tener paritarias anuales, sino que ahora paritarias semestrales o a veces trimestrales, en relación a que los salarios no pierdan o no pierdan tanto frente a la inflación. Bueno, además de eso, una suma fija quiere decir igual para todos y todas los trabajadores, entonces una suma de 30.000, 40.000, 60.000 pesos al salario fija, que se produce a partir de, por ejemplo, el mes que viene y se mantiene, sí. Bueno, esa suma fija mejoraría los salarios proporcionalmente de los últimos y las últimas mucho más que de los primeros y las primeras, porque 30.000 pesos en un salario de 500.000 significa menos que 30.000 pesos en un salario de 120.000. No quiero repetir cosas que estuvieron dando vueltas en este tiempo y quizás también en la campaña, pero digo, ya lo había dicho Evita Perón, ¿no? Este salario básico universal, que después también en algunos partidos más que otros abogan para la existencia de este salario, que hace lo que vos decías, de alguna manera equilibra, favoreciendo quizás más a los últimos, ¿no? E igualándolo quizás hacia los primeros, digamos, hacia los que más tienen. Exactamente. Digo, no es una idea nueva, digo, lo dijo Evita, por eso digo, no es que se acaba de ocurrir recién. No, y de tan vieja, no, por eso puede dejar de ser efectiva, porque además al contrario, sucedido. Hubo un aumento de suma fija durante el gobierno de Néstor, hubo un intento de hacerlo durante el principio de la gestión del Frente de Todos. Si bien hubo bono, no es lo mismo que suma fija, porque el bono se diluye el mes siguiente. Y yo pensaba, porque esto está anexado, ¿no?, a este info que vos trajiste de el empleo registrado en el privado, que aumente el empleo registrado no significa que aumente el trabajo o el empleo, sino que pasan de estar quizás algunos trabajadores en la informalidad, ¿no?, y que de alguna manera de a poco se les empiece a reconocer el trabajo que seguramente ya venían realizando, ¿no? Porque esto que se dice siempre, no es que hay gente que no trabaja en su casa, digamos, sino que son trabajadoras y trabajadores que están en la absoluta informalidad, sin reconocimiento de sus derechos laborales, que de alguna manera u otra se está intentando, ¿no?, normalizar esto para que puedan tener algunos beneficios básicos, como decirte, no sé, se me ocurre, obra social, ponele. Imaginad, vacaciones, ponele, ¿no? Como que empiecen a tener algún que otro reconocimiento, y esta suma fija de alguna manera equilibra los salarios más bajos, porque quienes reciben recién arrancan en esta regularización, arrancan con, bueno, con el salario más bajo. Sí, y ahí en ese sentido existe, sí, una heterogeneidad sectorial. O sea, hay sectores muy dinámicos, entre los que se sobresalen la industria de la construcción, sectores que están en recuperación, como el transporte, los servicios de comunicación, y sectores que permanecen en crisis todavía, digo, dentro de todo este amplio mundo del trabajo asalariado registrado, que son las finanzas y la agricultura, sector que de más se conoce en los lugares en donde hay, por ejemplo, en las ciudades en donde hay cordón fruto-hortícola, como Mar del Plata, el alto grado de informalidad. Sí, total, y estos reconocimientos son elementales para estos sectores. Sí, y lo que sí muestra más homogeneidad es el amplio mapa de nuestro país, ¿no? Se evidencia que esta recuperación en los niveles de empleo se produce en todas las regiones y provincias de nuestro país. Hay algunos lugares en donde todavía presentan algunas dificultades en relación a la prepandemia, como son CABA, la región de Cuyo y el noroeste de la Argentina. Bueno, me parece reinteresante traer info sobre lo que tiene que ver, ¿no?, aquellos trabajos que están por fuera del mapa de empleo registrado, ¿no?, que aparentemente no existen. Es como esos trabajos que parecieran que no existiesen y terminan siendo elementales, están precarizados, no tienen reconocimiento y encima no llegan al salario mínimo. Pero son indispensables, indispensables. Y lo van a seguir siendo, ¿no? No están en los que van a ir desapareciendo, sino muchas veces todo lo contrario, como por ejemplo el reciclado urbano. Por ejemplo, el reciclado urbano es uno de ellos. Pensaba, vos recién hablabas de los trabajadores frutihortícolas, de los cordones, digo, las cuidadoras en los sectores populares, digo, hay un montón, indispensables para nuestro hacer cotidiano. Sí, bueno, yendo en esta línea, así como que vamos cayendo un poco, yo quería hacer un recordatorio a la hermosa población oyente de este programa de que se anoten en la segmentación tarifaria, porque sí, porque se está terminando, digamos, de cumplimentar la segmentación tarifaria y por ende la quita de subsidios para los usuarios residenciales, que somos todas y todos, excepto los comercios y las empresas, en donde también va a caer una quita de subsidio importante y no va a ser para nada una buena noticia, ni para esos comerciantes, esas comerciantes, ni para los precios. Pero bueno, en lo que refiere a los hogares, es importante anotarse porque si no nos anotamos al registro de segmentación tarifaria, caemos en el nivel 1, que es el de ingresos altos. Ingresos altos significa que un hogar, cualquier hogar, tiene más de tres, gana, o sea, recibe ingresos por más de 3.5 canastas básicas, o sea, alrededor de 800.000 pesos. Bueno, si no estamos dentro de este universo, tenemos que anotarnos en el registro para formar parte del nivel 3, que es ingresos medios, o nivel 2, que es ingresos bajos, en donde la quita de subsidios impacta muchísimo menos. En el nivel 2 es un impacto muy pequeño, en el nivel 3 de ingresos medios es un impacto, la verdad que importante y para nada favorable, tampoco en términos electorales. Yo, no todo el mundo vota con el bolsillo, pero muchísima gente sí. Acá me están preguntando, Juli, si es necesario volverse a inscribir a aquellas personas que lo habían hecho en un primer momento. Importantísima pregunta. Revisen la factura. Si están en el nivel, por ejemplo, de nivel 3, ingresos medios, y son de ese grupo, listo, perfecto, ya está. Pero revisen la factura, porque si no están, o no se hizo bien, o quedó de mal registro, o lo que fuere, la causa que fuere, hay que hacerlo. Incluso, otra respuesta a esa pregunta es, tal vez te mudaste. Si te mudaste, no te llevas con vos tu segmentación tarifaria. O sea, te mudaste y en el hogar nuevo en el que estás, lo tenés que volver a hacer. Claro, claro que sí. tenés que volverlo a hacer en la zona, en el nuevo domicilio. Nivel 3, acá me están preguntando muchas cosas. Nivel 3, ¿tienen que inscribirse tienen o no? Dice que la factura dice nivel 3. Bueno, no sé, gente, también entramos www.edea, ¿no? También, ahí. Sí, en realidad, Mi Argentina, ahí está Argentina. Como está explicado. Bájense la aplicación de Mi Argentina al celular, ahí tienen toda la info. Se pueden volver a inscribir ahí. Si la factura dice nivel 3 y ustedes son de ingresos medios, joya. Ahora, joya es hasta un punto. Hasta ahí es lo que podemos manejar como simples usuarios, simples usuarias. Eso no significa que el Fondo Monetario no esté pensando en nuestras tarifas y quiera seguir aumentándolas. O sea, algún aumento vamos a tener. En la columna pasada habíamos hablado de que la electricidad iba a subir entre un 4 y un 8%, dependiendo. Bueno, ese dependiendo tiene que ver con la segmentación y también a futuro va a tener que ver con las negociaciones con el Fondo Monetario, porque el bendito organismo internacional no está de acuerdo en cómo se aplicó la segmentación y le parece que igual hay que seguir subiendo. Yo pensé que íbamos a pasar toda la columna y no íbamos a nombrar al fondo. Cualquiera, ¿no? Pero no. Cualquiera. ¿En dónde estás, Lourdes? Más vale que sí. Bueno, ahí estaba. Nos estamos quedando sin tiempo, Juli, pero tenemos un último punto, ¿o no? Sí, es el último punto porque hasta que volvamos a hablar van a haber pasado las PASO. Y no quería irme, dejar esta columna sin decir que es importantísimo ir a votar, que por favor también tratemos de convencer a quienes tenemos cerca de que se acerquen a las urnas, la participación es importante, y bueno, y que también si tenemos la oportunidad de reflexionar sobre nuestro voto, pensemos en la política económica de aquella fuerza a la que vamos a votar y también tengámoslo como factor decisorio. Es re interesante, de verdad, escuchar las propuestas de aquellas personas que están candidateadas y que son referentes, ¿no?, de diferentes fuerzas políticas, frentes políticos en este caso. Hay que escuchar cuáles son las propuestas, hay que saber qué es lo que estamos votando, hay que meterse, hay que inmiscuirse un poco en el debate político. Es un poco también una responsabilidad, pero aparte, de corazón, digo, es una recomendación, ¿no? Porque después, eso que no sabemos que votamos, lo vemos reflejado en el almacén, lo vemos reflejado en la escuela de los pibes, lo vemos reflejado en diferentes políticas que nos suceden en la vida cotidiana. Y es muy importante que sepamos a quiénes estamos votando y por qué estamos votando. Si yo te recomiendo, Juli, el domingo, seguramente vos vas a estar siguiendo las PASO desde allá, desde Capital Federal, de Buenos Aires. Para nada. Yo me voy a hacer los 400 kilómetros que me separan de mi ciudad natal para ir a votar la boleta completa de Unión por la Patria. Excelente. Y yo lo que te digo es que después de las 6 de la tarde, a las 6 y media de la tarde, nosotros te recomendamos que sintonices la 88.7 o que nos mires por YouTube o por Twitch, porque vamos a estar haciendo una transmisión especial para ir conociendo el minuto a minuto, el boca de urna, lo que vaya sucediendo, los primeros números desde las 18:30 hasta las 12 de la noche. Excelente, la voy a necesitar. Juli, muchísimas gracias por tremenda columna. Un abrazo grande para todos. Abrazo grande. Ahí pasaba nuestra queridísima columnista, compañera, amiga, Julia Rigueiro, en una nueva columna de política económica, hoy de Posta, que trajo un mezcladito de muchos temas. Porque hablamos del índice de crianza, del empleo registrado, de la suma fija, de la segmentación tarifaria y nos acordamos de hacerte a vos acordar que el domingo tenés que ir a votar. Nos vamos a ir escuchando a Vico, Lali, Noche Entera, Tanda y nos volvemos a encontrar para el último ratito de este Verdes y Frites de día miércoles. Tengo bebida fría en la nevera, luces neón por toda la escalera. Toque de glitter, chupito de absenta. Y yo soy un minón. No me cuesta nada para el corazón. Chabón. Solo con una mirada y se va calentando el ambiente. Yo te busco entre toda esta gente. Dime, dime, dime dónde estás. Tu boquita de fresa, mi mojito de menta. Las cosas bonitas al final se encuentran. Dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan. Te invito a mi fiesta, en mi casa a la una. Noche ochentera, toda la noche entera. Hay una cola que entera, pero ven con

Libertad 4751, de 9 a 17. En Facebook, Twitter e Instagram, búscanos como SADOC Mar del Plata. En Alem y Peña, Parrilla Ouija. Restaurante de carnes asadas. Abrimos todos los días en horario corrido. Seguinos en nuestras redes. Parrilla Ouija. Buena comida, música y compañía. Haz tu pedido al 451-8746 o por WhatsApp al 223-579-1845. Parrilla Ouija. 20 años de los mejores encuentros. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hay algo que nunca nos van a poder robar: la libertad de elegir. Matías Ibale, precandidato a diputado provincial, sección quinta, lista 132, Juntos por el Cambio. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. En las PASO necesitamos tu voto. Bárbara Carrillo, diputada provincia de Buenos Aires, lista 92, política obrera. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. ¿Viste que podemos ser mejores? Dale, sigamos juntos. Muy bien, volvimos. Son las 15:43, últimos minutos al aire de Verdes y Frites. Acá en Radio Comunitaria de la Azotea, en el 88.7. Che, programón trajimos hoy. Mucha data, mucha info. Así que ahora desconectemos un poco, porque ya no puedo más. ¿Cuánta más información real querés que te traiga? ¿Cuánto más contenido querés que te produzcamos? ¿Cuánto más querés de mí? Yo no quiero más nada. Yo de vos nada. ¿Sabes qué? Vengo a recordar, porque te escuché que te quedaste ahí cuando yo dije FOMO, como medio rara. Ya habíamos hablado de este concepto en algún momento, pero me parece que está bueno enlazarlo con la consigna. Ni siquiera me acuerdo en qué momento lo dijiste, FOMO, porque no sé qué es. Tuve una columna, yo dedico. Es tecnología, por eso. No, hay cosas que no las incorporo porque tienen que ver con la tecnología. No me escuchan. En este espacio no me siento cuidado. Producción. Fear of missing out. Sí. Ah, sí, ya sé qué es. Ah, bueno, ¿querés explicarlo? No tanto. Esta cosa de quedarte afuera. Claro. Estas cosas que vos haces por miedo a quedarte afuera, a no ser parte. ¿Y qué es? Las modas una son como moda, sino eso. Tal y cual. Me parece que ayuda mucho a identificar cuando estuviste en una moda. Porque no es algo que te nació, papi, mami, pipi. Es algo que hiciste porque estaban haciendo todos. Es algo que hiciste porque no querías quedar afuera. Bueno, ahora entiendo, no me acordaba por el nombre de pila, no lo conocía. Por ejemplo, por moda, Lourdes Michiqué hace reels. Nuestro equipo la única que hace reels en su Instagram personal. Totalmente, y solo porque hay que hacerlos. ¿O no? Sandra sabe, Sandra, que es porque hay que hacerlos. De hecho, digo, pará, contenido. Hay que hacerlo, bueno, gente. Yo, bueno, hago historias. Está bien. Me subí a esa, ya hasta ahí llegué. ¿Y la gente? ¿Qué hace la gente? Quiero saber qué hizo la gente de moda. Te fui contando, ¿viste? Dame un segundo que tengo que entrar al Instagram, chequear. Te cuento. La gente, bueno, sigue mucho con esto de las tribus urbanas. Pausa. Sí. Mientras vos tirás dos o tres, ya les decimos a Roque. Bueno, Sandra ya dijo y Pablo lo había dicho. Roque, pensate una moda a la que te subiste. Pensá, tiramos dos o tres y nos decís. Dale, ahora por favor. No, esto cumbiero, emo, flogger, me encanta. Cumbiero me encanta. En la época de los pibes chorros y amas gratis se usaba mucho subirse a la moda cumbiera. A mí me gusta mucho que con lo de los floggers, entonces apareció... Esto que había una frase que era: ser flogger es como ser rockstar. Decían. No me acuerdo esa frase, pero me da mucha gracia. Y pero es que no sos flogger, no fui generación flogger. No fui generación flogger. Pero la generación flogger vino no mucho después que yo. Porque yo me acuerdo de mirarlos y decirle, ay, qué pelota. Yo no, ella era un poquito más grande, decía, qué boludo. Los flores nacieron con el Messenger. Mirá esto. Y bueno, yo en el Messenger y yo... Ya eras una semiadulta. Era una persona... Yo usé Messenger. Claro, no estoy... Yo usé celular, Lourdes, pero no es tu generación usar celular. No, sí, sí. Yo arranqué mi adolescencia... Yo inventé los celulares. No, en mi adolescencia usamos ICQ. ¿Se acuerdan, gente, de usar ICQ? Nos pasamos un código... Callen a la abuela. ...largo, un código largo que tenías que anotártelo en un papelito para después entrar, poner todo el código, buscar a la persona. Rarísimo usar el ICQ. Rarísimo. Alpargatas Pampero, dicen acá también, que se sumaron a la moda de las alpargatas Pampero. Me encanta. Y me encanta. Se hacían los campechanos, parecían el... ¿Cómo se llama el marido de Guandanara? Por favor, chicos, re famoso. Sí. Bueno, pero el marido de Guandanara. En mi cabeza también está sonando Quique, pero no se llama Quique. No importa. No, pero no importa. El marido de Guandanara también se subió a la moda de alpargatas Pampero y se hace el gaucho por ahí. Me encanta. Qué falopa cuando los ricos se hacen gauchos, me ¿eh? Me encanta. Roque, ¿vos a qué moda te subaste? Yo ya había contado a la moda que me sumé, la de celo, la que era como un walkie-talkie, pero sí también en su momento me sumé a la de las alpargatas. ¿Vos también alpargata Pampero? Pero escúchame, es un calzado muy noble. Es fantástico. Y está entre las chancletas con medias y una zapatilla normal. O sea, vos podés estar en tu casa de chill con las alpargatas y salir a la calle a comprar. Yo tengo una anécdota maravillosa. Banco muy fuerte las ojotas con medias, loco, acá. Banco fuerte, ojotas con medias troncha toros. ¿Y alpargatas con media? Obviate, me encanta, alpargatas con media. No me voy a poner en contra porque es un calzado cerrado. Ahora, la alpargata, yo tengo una anécdota muy buena, que es que yo iba a la playa. ¿Viste que en la playa te quemás los pies? Claro. Si la arena está muy caliente. Pero si te pones alpargatas, no. Ah, yo entraba con medias a la playa. Es una sacada de mierda, no entiendo. Yo me pongo medias. Ella llevaba huevo duro a la playa y lo embadurnaba en la arena y en el sándwich también antes, por si acaso. Yo hacía milanesita. ¿Para qué se lo explico a Robert? No. Mal de la cabeza. No, lo hago, gente, lo hago. Yo voy a la playa. En la arena caminando con medias. Soy yo. Le gritaría, ¡sacate la media, boludo! Para que te lo explico, loco. No tengo derecho a réplica en este lugar. No tengo derecho a réplica en este lugar. Es así, para. Yo no es que voy como cual turista a la playa con todo el outfit de la playa, sino que mayoritariamente voy a hacer mi vida cotidiana y de paso me pego una chapuceada, voy un ratito y vuelvo. ¿Qué pasa? Yo uso media y zapatilla. Claro. Para no me gusta quemarme y es muy incómodo entrar con zapatillas. ¿Qué hago? Me saco las zapatillas, entro en medias, no me quemo y cuando llego a la arena mojada me saco las medias, las sacudo y listo el pollo. Bueno. ¿Cuál es el problema? Entro con medias desde arriba, bajo las escalinatas, en zapatillas, me saco las zapatillas y en medias hacia la costa. Así. Quedan hermosas. Sin comentarios. Asco me das, Lourdes, asco. No pensé que me iban a repudiar tanto. Pensé que pasaba desapercibido, se lo juro. No. Pensé que nadie le iba a llamar la atención. Y de hecho, digo, les estoy tirando alto tip para no quemarse. No, usás alpargatas. Bueno, yo te iba a contar eso básicamente, que durante años, yo a mí no me gustaban las alpargatas de chico, íbamos a la playa y mi viejo era el único con alpargatas y te decía, que no le las alpargatas. O vos te decías, me estoy quemando. Y decía, yo no. ¿Sabés por qué? Y nos mirábamos así, era tipo, porque tenés alpargatas. A coro con mi hermano, ¿entendés? Tipo, ya. ¿Qué es lo mejor las pelado alpargatas? Pelado pesado. Son lo mejor las alpargatas, son una maldita bomba. Sí, retrospectivamente me doy cuenta que es sabiduría. Un golazo. Yo creo que las modas que valen la pena son aquellas que te transmiten sabiduría. Ay, las alpargatas. Las alpargatas son una sabiduría. Qué panchas, ni qué panchas. Alpargatas, no, las panchas, papá, son de careta. Las panchas son de careta, son las alpargatas cancheras. Las alpargatas... Bueno, pero respecto a eso, las crocs son las ojotas cancheras. No, comillas, y abro porque son feas y no son cancheras. Las crocs tienen toda la onda, toda. No, son feas. No, y aparte, una vez que te pones unas crocs, no te las podés sacar nunca más. Yo regalé las mías. ¿A quién? ¿Por qué no me las regalaste a mí? A mi sobrina. Yo usé crocs aparte de las comunes y después unas que se querían hacer como parecidas a zapatitos, no sé, como un formato más feo, estilo. Feo, plástico, feo si lo hay. Re cómodo. Banco croc en parámetro comodidad, pero vos caminás más de media hora con una croc puesta y tu pies, tu pie es agua. Vas claro. a transpirar de una manera, pero yo asquerosa. Las patas compré, de chancho, dicen, que dejen de bardear las crocs, loco, son lo yo más. Yo las compré para hacer un... Voy a sonar más cheto, voy a sonar muy cheto lo que voy a decir bueno, ahora. Bueno, no nos para hacer un trekking que teníamos que cruzar un río en un momento y el único calzado que te permitía el cruce del río eran las crocs, porque con ojotas te caes a la mierda, las perdés y con zapatillas se te moja todo y era un tramo largo y entonces en patas no... Pero bueno, era un trekking para cruzar de Argentina a Bariloche. Yo banco fuerte. Yo no puedo creer cómo le están pegando a las crocs, porque aparte yo me las he puesto de ido a laburar todo. Me las pongo en la vida cotidiana. Está bien, pero Lourdes, vos sabemos que tenés un temita. Para eso pusimos la cámara, para que la gente también sepa. Me sorprende que me hayan bardeado con lo de las medias. Yo pensé que estaba tirando un tip y que me iban a decir, ay, mirá qué bien, qué inteligente, todo, ¿no? Me di cuenta que me bardeaban bárbaro. No sé qué están hablando del dedo de vaca, de las patas de chancho. No me doy cuenta si le están diciendo todo eso a las crocs. Yo voy a defender a muerte las crocs. Fuerte, fuerte, fuerte. Las alpargatas hermosas. Acá quiero decir una sola cosa. A ver. Le mando un beso muy grande a un compañero, eso que me acaba de mandar un mensaje recién, me apareció que Juan Gelemur, un genio total, que no sabía que escuchaba Verdes y Frites, y que dice, aguante las crocs con medias. Loco, y estamos hablando de un compañero que sabe, así que el resto se calla. Ya está. Juan, yo no te conozco, vos no me conocés, está todo bien. Yo soy la juventud y la moda, así que te voy a vetar a vos y a Lourdes Michique, básicamente de... Tener opiniones decentes. No, no. Opiniones de mierda. Yo pensé de verdad que las crocs van como piña. Las ojotas con media en casa van como piña. Y yo, a los que no se preocupen mucho por la mirada ajena, Sandra nos trajo imágenes de otras crocs. ¿Qué son? No, son las de Tronchatoros casi. Son una versión más estilizada de las de Tronchatoros, que son las que estaba diciendo sobre el coso de toro. Era pata de tipo toro, pezuña de un pezuña. Toro. Que bueno. No se parecen igual, bueno, pero son otro calzado así polémico. Sigo diciendo eso, yo tiro este tip a quienes no les preocupe, quienes no les moleste la mirada ajena, quienes no tengan vergüenza, como yo, que pueden ir caminando por la calle y les chupa obvio que la lesbiana tenía que decir les eso. Les chupa el codo lo que diga el resto, cuando tengan, no se quieran quemar los pies. ¿Ves? Y vayan desde la calle. Hay degenerados. Desde la calle hasta el mar, en pleno verano. Bajen en la arena caliente con medias y no se queman. Listo, tiré un tip, pero maravilloso. Usen alpargatas. ¿Qué? Son las superiores. No, usen alpargatas. Alto tip. Usen alpargatas, gente. Son algo decente. Hasta pueden ir pintadas a mano. Pueden ser lindas. Podés verte lindo y cómodo. No te niegues eso. Yo sé que vos podés. No creas que la moda es solamente para verte incómoda. La moda no incomoda. La moda puede ser bella, pero no tienen que ser crocs. Nunca van a serlo. Me siento mal. Ya sabemos que en el mundo está el lado Lourdes y está el lado Elian. Bueno, gente, termina este programa hermoso. Ay, hermoso, bueno. Hermoso. Cuéntenos, ustedes a qué moda se subieron. Ustedes a qué moda le dijeron que sí y se bancaron el corte de pelo, se bancaron los pantalones por abajo del culo que se les veía el calzón. Todo. Queremos saber que nos cuenten todo. Si hay foto, me encanta. Se ganan la merienda directamente sin pasar por el sorteo. Sí. Sin pasar por el sorteo. Mándennos, cuéntenos a qué moda ustedes se subieron que va a regalar. Vamos a estar regalando meriendas de Mazamorra Cooperativa así como loco. ¿Cómo loco vamos a estar regalando merienda de Mazamorra Cooperativa? ¿Meme de DiCaprio tirando dinero? Nosotros así. Tiramos muffins. Nosotros vamos a estar tirando muffins como loques. Te volvemos a recordar, domingo seguí las elecciones con la cobertura de Radio Comunitaria de la Azotea. Desde las 18:30 horas, un gran equipo va a estar contándote el minuto a minuto de lo que va a estar sucediéndose después del cierre de estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que el domingo 13 van a estar sucediéndose en nuestro país. Nosotros, siendo las 15:56, nos vamos. Ya estamos para decir adiós. Chau, chau, adiós. Voy a pasar a agradecer a este maravilloso equipo. Voy a agradecer primero a Lourdes Michique. Gracias, Lourdes Michique, por llevar adelante un programón